Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parado sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Hoy estamos dos nada más de los señores de Bicentenario, porque lo tenemos a Jorge Alperín en otras tareas que han impedido que hoy esté con nosotros. Mañana va a volver a estar, como siempre, con su voz privilegiada, diciéndonos buenas tardes a los bicentenarios. ¿Cómo te va, Santiago? Pero muy bien. Además, en la mesa somos tres igual, porque está... ¿Quién está? Bueno, pero la señora es una señora que está permanentemente, sobre todo en la vida y en la vida de ustedes dos. Exactamente. Entonces, ¿qué tal, Graciela? ¿Cómo estás? Muy bien, Nora, Santiago, un gusto. Bueno, aquí estamos, es un mediodía con una humedad altísima, con 12 grados 2, está difícil transitar, es un mediodía bastante gris en Buenos Aires, típico día porteño, así que bueno, feliz de estar con ustedes. Bueno, después de todas esas buenas noticias, sí, claro. Yo te digo que hay está el polvo suspendido. ¿Cómo, qué quiere decir eso? Lo acaba de decir el servicio meteorológico, que tenemos frío con polvo suspendido. Está suspendido hasta nuevo aviso. El polvo se suspende hasta nuevo aviso de querer decir el servicio de meteorología está de fiesta. Graciela, ¿cómo se comunican con nosotros los oyentes? Estamos como siempre en el 4999-8700 desde todo el país, al 0810-222-0870 al valor de una llamada local, nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar y nuestro blog para dejarnos mensajes y también escuchar programas anteriores, bicentenarioelprograma.blogspot.com. Y hoy, ¿de qué se trata Bicentenario? Rosario es el parque Independencia. Un silencio que huele a poesía sobre el rosedal. Es el gris del cemento que arrulla un río somnoliento, que despierta al llegar un domingo de Newell's y Central. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Cerca, Rosario siempre estuvo cerca, tu vida siempre estuvo cerca, y esto es verdad. Vida, tema bicentenario del día. Rosario. Rosario siempre estuvo cerca, dice la letra de Fito Páez. Y la verdad es que Rosario y sus letras y sus canciones, Rosario y el fútbol, Rosario y la política, Rosario y la revolución, Rosario y los movimientos revolucionarios sindicales, la Chicago argentina, Rosario siempre estuvo en nosotros, ¿no, Santiago? Sí, señora. Rosario y su gente. Rosario es una ciudad muy, muy especial porque fue durante bastante tiempo la segunda ciudad del país. Peleó bastante con Córdoba. pero son dos ciudades, Córdoba y Rosario, que tienen espíritu distinto, forma de ser distinta y realidad distinta. Pero sí, Rosario siempre estuvo cerca. Rosario surge a mediados del siglo XVIII y ¿sabes qué? No tiene una fundación oficial. En la encrucijada del Camino Real que llevaba por una parte a Córdoba y desde allí a lo que se llamaba el Arriba y por la otra parte al resto del litoral hasta por lo menos el Paraguay. Allí paraban las carretas a orillas del río Paraná y en esas mismas orillas Belgrano organizó las baterías defensivas Independencia y Libertad. Cuentan que a las 6:30 de la mañana de un 27 de febrero de 1812 hizo jurar por primera vez la insignia patria. Para 1823 pasó de pueblo a villa, que es una ciudad pequeñita con jurisdicción municipal. Recién en 1852 Rosario es declarada ciudad por iniciativa del general Urquiza y a los pocos años es el principal puerto de la Confederación Argentina. Rosario, una gran ciudad. La Revolución de Mayo, más vigente que nunca. Bicentenario. Te zapateo para que no bueno, me extrañe. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Pensé que lo íbamos a tener a Fito acá. Bueno. Vamos a hablar de un personaje de Rosario. Rosario es una ciudad con personalidad propia, como un poco apuntábamos recién. Ciudad inmigrante, con un puerto que ya en el siglo XIX, como se decía, era el principal exportador de grano. Tenía más afinidades como ciudad con otro puerto, el de Buenos Aires, que con las ciudades de campaña. Incluso su amor por el tango y el fútbol también lo emparentan más con Buenos Aires que con el interior. No por nada la llamaban la Chicago Argentina. Jurídicamente, Rosario pertenece a la provincia de Santa Fe, pero hasta hace poco y aún hoy, muchos rosarinos no se dan por enterados. Ellos no se sentían santafesinos, eran lisa y llanamente rosarinos. Tenían sus ídolos, el Che, Fito, Baglietto, Lito, Olmedo. Tenían su idioma, el rosarigacino, su fútbol, su hipódromo, su río y también su humor. Y en humor Rosario tenía a Roberto el Negro Fontana Rosa. Y el Negro tenía una ciudad a la que amó, de la que salió estrictamente lo necesario y a la que volvió siempre. De allí era su familia y su Rosario Central, pieza fundamental para este fana del fútbol. Fontana Rosa nació en 1944, pibe de barrio, pibe normal. El padre quería que siguiese la escuela industrial porque eso aseguraría un oficio. La madre, por sí las moscas, quería que estudiara inglés. Lo que el Negro quería y hacía era leer y copiar los dibujos de Rayo Rojo, el Tony y Misterix. Se copaba con el corto maltés de Hugo Pratt y si bien le interesaba la historieta, aún no le atraía el humor. Su gusto por el dibujo lo llevó a iniciar un curso por correspondencia en la Escuela Panamericana de Arte, que tuvo su época de fama. Después de repetir tercer año, el Negro se dio cuenta que las matemáticas y la física no eran para él. Largó todo y aceptó la sencilla filosofía de su padre. Si no estudias, laburas. Sus primeros trabajos fueron en una agencia de publicidad y en el 68, época de Onganía, Roberto publica su primer chiste. Un policía muestra su bastón manchado de rojo sangre y dice: no hay ninguna duda, eran comunistas. Luego es invitado por una revista rosarina, Boom, para que dibuje allí. Sin embargo, será Córdoba la ciudad del cambio para el Negro cuando en 1972 Collini funda Hortensia. Allí estaban todos los que tenían que estar: Caloi, Brócoli, Amengual, Cris, Jan. Y allí también llegó Fontana Rosa con dos de sus personajes más famosos: Buggy el Aceitoso e Inodoro Pereira. Buggy era un matón surgido de la novela negra y no apto para quien no supiera bucear en la ironía y en el doble sentido que proponía este grandote de mandíbula y cerebro, ambos cuadrados. Recordemos que era la época de militares y censura. También en ese año aparecería su primer libro, titulado Vaya Sarcasmo, ¿quién es Fontana Rosa? Se editó acá en Buenos Aires, y así llegaba el Negro a Buenos Aires. Inodoro Pereyra es el gaucho que nace del imaginario de un tipo absolutamente urbano como era el negro, que de campo, salvo comer un asado, nada. Inodoro es el gaucho que todos imaginamos y por eso es parte de su éxito. Además, Inodoro no viene solo, sino en tropilla, con Mendieta, que es un perro que habla, o un cristiano emperrado por un eclipse de luna. Con Eulogia, que en las primeras tiras era bonita y estilizada, pero que después se convierte en una sisebuta fea a más no poder. Dice en una tira la Eulogia: Pereyra, míreme a la cara. ¿Por qué este castigo, Eulogia? ¿Por qué tanta crueldad? En otra le dice Inodoro a ella: usted no es gorda, Eulogia. Usted es un bastión contra la anorexia pátrida. Con Bugue e Inodoro, el negro se ubica como uno de los mejores humoristas gráficos del país. Pero eso no cambia su cotidianidad rosarina. Cualquiera se puede cruzar con él en el viejo Café El Cairo y verlo con sus amigos hablando de fútbol, minas o de cualquier otra boludez en la famosa Mesa de los Galanes. Para ese entonces ya publica su cuadrito diario en Clarín y sigue con Inodoro a una página entera en Viva. Pero el negro, además de dibujante, es escritor. Y atención, escritor de los buenos. Publica 13 libros de cuentos y 3 novelas, bestseller, Área 18 y La Gansada. El negro es un laburante y él mismo lo dice cuando afirma que trabaja como un empleado todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde en el primer piso de su casa. Gracias a ese trabajo, nosotros podemos disfrutar hoy de sus genialidades, porque su obra fue una genialidad, como cuando aportaba ideas a Leloutier o como cuando defendió a las malas palabras en el Congreso de la Lengua. Discursos famosos si los hay. Lamentablemente, la vida le jugó una mala pasada. Lo condenó con una enfermedad incapacitante y poco a poco comenzó a tener dificultades motrices y problemas para dibujar. Justamente él, que dibujaba desde que era pibe y copiaba a Prat. Por eso llegó un momento en que debió despedirse de sus admiradores y en 2001 escribió una carta que comenzaba: finalmente la mano derecha claudicó. Ya no responde como antaño a lo que dicta la mente. Y anuncia que su amigo Chris Cordobés se hará cargo de su cuadrito en el Clarín y Oscar Salas de dibujar su Inodoro. Sostenido por su segunda esposa, Gabriela Maggi, y por su hijo, el negro se nos fue un 19 de julio del 2007 con sus muy jóvenes 62 años. En Rosario, su Rosario, la bandera ese día estuvo a media asta. Para terminar, nada mejor que una frase de Inodoro que muy bien la podría haber dicho él en persona. Dice: estoy comprometido con mi tierra, casado con sus problemas y divorciado de sus riquezas. Gracias, negro. Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo. Vivo para siempre de verdad. Hoy compré revistas en el metro. No pensaba en nada, nada más. Y caí que al fin esto es un juego. Todo empieza. Bicentenario. En la voz de Santiago Varela. Múltiples historias. Una realidad. El país festeja su bicentenario. Vos sabés que yo me quedé pensando, porque viste que cuando uno compra libros, a veces hay literatura, si bien yo no creo que haya literatura para hombres y para mujeres, hay cosas, que temas que sabés que necesariamente hay mujeres a las que les va a caer bien determinadas cosas y hay otras que, digo, a los hombres les va a encantar. Yo nunca fallé cuando regalé un libro del negro Fontana Rosa a un amigo. jamás. No, jamás. Entran directamente en ese código de la mesa del bar que hace, además, te saca patente de que vos conocés a los hombres. O sea, encima. Claro. Vos sabés que esto de que mucha gente lo conoce y lo ubica al negro como dibujante y qué sé yo, es cierto, pero era un excelente escritor. Excelente. Sí, brillante. Y tenía una rutina infernal. Yo quería comentar, yo lo vi por última vez un par de meses antes, compartimos un premio, que es un premio muy rosarino, que era el premio Piluso. Gracias por la risa se llamaba. Y nos dieron a varios el premio Piluso, y esa fue la última vez que estuvimos juntos, estuvimos charlando un rato. Ya estaba, fue una enfermedad terrible, le tocó la peor de todas, porque el imposible, tenía la cabeza fresca, limpia, y no podía, dice, mi mano claudicó, no hace lo que mi mente le pide. Sufrió, yo creo que sufrió mucho el negro. Pero está vivo el negro. Pero el cariño que le tienen los rosarinos es impresionante. Vos sabés que hay otro hombre al que se le tiene un gran cariño, un gran respeto, controvertido. Se lo puede detestar. Poca gente se anima a decir que lo detesta públicamente. No, no, no, pero las hay. Después le voy a contar una anécdota de algo que escuché ayer en la radio, a ver cómo. Pero en general, hoy por hoy, de la remera en adelante, el Che Guevara cada vez ha sido menos discutido. ¿Cómo habrá sido la juventud del Che Guevara en Rosario? Nos la cuentan en esta nota. Para entender cómo somos, para llegar a ser como queremos, 200 años en 300 días. Bicentenario. Me llamo Paco Ignacio Taibo II, soy historiador, novelista, escritor mexicano, y el hecho de que esté hablando con ustedes se debe a que hace varios años hice una biografía sobre Ernesto Guevara. Lo que hay en todo adolescente, voluntad de descubrir a través del deporte tus límites físicos, juego con el riesgo, que tenía muy espantados a sus amigos y sus compañeros, una formación intelectual por encima de lo habitual y absolutamente ecléctica. No es la escuela y la universidad la que lo va a formar, sino indudablemente van a ser las lecturas. Gracias a su madre, y ahí el peso de la madre es fundamental, ¿no? Un personaje que los recuerdos lo recogen de los contemporáneos, lo recogen como simpático, al mismo tiempo desconcertante, al mismo tiempo propietario de eso que esquemáticamente ha sido la marca de lo argentino, de una manera yo creo que bastante injusta, porque les cae a todos y no a los que se lo merecen, de ser un personaje sobrado que a veces responde de una manera un tanto brusca, no se abre. Y ahí sí hay un elemento constitutivo del carácter. Ernesto Guevara tendrá a lo largo de su vida muy pocos amigos íntimos. Habrá un espacio que siempre estará conservando, por razones de timidez o por razones de orgullo, un espacio de lo privado que siempre estará conservando y al que no dejará entrar a mucha gente, más bien dejará entrar a muy poca. Yo creo que ahí se conforma lentamente lo que sería Ernesto Guevara en los primeros años de su vida. Una vocación de lector infatigable y observador, tomando notas de lo que leía. Una enfermedad que le ponía en cuestión su capacidad física y que lo limitaba, y por lo tanto la búsqueda del reto, y por lo tanto una mentalidad de aventurero, de sobreponerse a esto. Y un tercer elemento, una inmensa curiosidad. Yo creo que esos elementos están naciendo ahí. Esta tradición revolucionaria del Che Guevara en realidad está implícita en muchísimos movimientos sindicales, estudiantiles, que se fueron dando a lo largo de toda la historia, de toda la historia. Tengamos en cuenta que habida cuenta de la gran cantidad de inmigración que tiene Rosario, había un movimiento político fundamentalmente anarquista o de ideas socialistas que hacía que se abrevara muchísimo en las fuentes de aquello para formar sindicatos, organizaciones gremiales, centros culturales. Está plagado de centros culturales, que era esa forma de encontrarse que había allá por el siglo XIX. En 1969, una muestra de lo que fue esa rebeldía tuvo que ver con el Rosariazo, los Rosariazos, en realidad dos, donde trabajadores y estudiantes salen a las calles a protestar contra el gobierno de facto de Onganía. Durante el proceso de reorganización nacional, también hay resistencias en Rosario, cuando es elegida sede de la Copa Mundial, una de las sedes de la Copa Mundial de Fútbol de 1978, siendo el estadio gigante de Arroyito el que eligieron en los alrededores. Sí, reforman, lo adecuan, lo reforman para ese mundial. Y en los alrededores, los que iban a ver el partido allí, tanto nacionales como extranjeros, encontraban, aunque algún que otro piquete de volantes y de protestas en contra de lo que era el mundial de la dictadura. En 1989, en medio de la crisis económica que se desata en el gobierno de Alfonsín, que lleva al desastre la hiperinflación, se produce en la ciudad saqueos. Bajo la administración de Carlos Menem, la reconversión afecta severamente a Rosario. La mata prácticamente. Las exportaciones agrícolas se estancan y se cierran muchísimas industrias. En 1995, el desempleo alcanzó el 21% y gran parte de la población de Rosario en ese momento estuvo bajo la línea de pobreza. Yo recuerdo, vos debés recordar también, que el maltrato que se le daba a la ciudad desde los medios nacionales, sí, cuando se mostraba en un marco absoluto de indignidad lo que estaba padeciendo la población en ese momento. Sí, inclusive con falsedades, como de que había ollas en las cuales se cocinaban gatos. Y se comían los gatos. Se comían los gatos, que fue una falsedad. Y bueno, fue un insulto para la ciudad. Bueno, en el 2001 fue otro foco importante de rebelión, también la ciudad de Rosario. Pero bueno, de ese 2001 y de esa represión policial, además lo que hablábamos ayer del Pocho Leprati, nos quedan los nombres de Graciela Costa, Rubén Pereira, Juan Delgado, Yanina García, Ricardo Villalba y Walter Campos, que cayeron bajo las balas de la represión del año 2001. Después Rosario de alguna manera se rehizo a sí misma, y yo quiero hacer una referencia que Rosario hoy es un centro cultural de primerísimo nivel, de primerísimo orden, y en gran parte gracias a una mujer, ¿no es cierto?, a Chiqui González. Chiqui González fue secretaria de Cultura durante mucho tiempo de Rosario y la dio vuelta. Y hoy continúa su obra Horacio Ríos, que es un muchacho muy joven, muy emprendedor, con muchas ganas, con mucha polenta, que hace distintos festivales. Realmente Rosario es una ciudad para ir. Y también se ha puesto de pie en lo económico. Digo, está al par de lo que está pasando en el resto del país. Rosario también ha levantado cabeza en términos económicos, aunque siempre queda mucho por hacer. ¿Qué nos contarán los oyentes de Rosario? Hola Bicentenario, muy buenas tardes. Mi nombre es Emilio, vivo en Núñez y no quiero dejar pasar de nombrar a un gran rosarino que nos legó hermosísimas canciones y que se llamó Chacho Müller, Rodolfo Müller. Nada más que eso, los felicito, los escucho todos los días, un programazo. Un abrazo. Hola gente de Bicentenario, me encanta verlos tan divertidos como están hoy. Yo les cuento una experiencia de cuando viví en Entre Ríos, con respecto al tema del polvo suspendido. Cuando hay mucha sequía, empieza a levantarse en el ambiente mucha tierra, mucho polvo. Y entonces llega a ser tanto que nubla de alguna manera el sol y se nota en el ambiente. Es nada más que eso, no se hagan ilusiones, un beso, Elsa de Flores. Sí, chicos, qué lindo el programa hablando de Fontana Rosa. Lo que les quería decir, que yo le encuentro una tremenda similitud, no sé si es exactamente igual la forma de escribir de uno y de otro, pero le encuentro algo muy parecido a Roberto Ar, a Fontana Rosa, dos genios. Bueno, es hermosa esa forma de escribir, Mirta de Liniers. Y buenas tardes para el programa de Alperini y compañía. Esta vez es para hacerles un pedido. Pasaron un pedacito nada más de Oración del Remanso, creo que se llama. No sé quién es el autor. Bueno, querría saber si no la podrían pasar completa, pues es bellísima. Realmente es un poema esa canción y su música también lo es. Bueno, gracias y un saludo muy grande. Sus pedidos son órdenes y el autor es Jorge van der Molé. Eso. Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Qué lindo, por favor. Bueno, nos vamos ahora al noticiero, ¿sí? Nos vamos a que no es de Rosario, sino... Que no es local, y vamos a ver qué otro chiste meteorológico nos trae. Pero después hay más Rosario. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico de Bicentenarios, con la conducción de Catalina Pizafrela Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud y la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿me dice la efeméride del día de la fecha actual de hoy? ¿Cómo no? Un 12 de agosto, pero de 1762, nació en San Antonio de Areco Juan Hipólito Vieites. Ay, Pepe, discúlpeme, pero si era tan Hipólito como usted dice, nadie le podía confiar nada. No entiendo lo que me quiere decir, Catita. Y claro, ¿no dicen que la gente Hipólita es la que dice una cosa y hace otra? No, Catita, esa palabra es hipócrita. Pero Juan Hipólito Vieites tuvo una destacada actuación en las luchas por la independencia. En su jabonería se llevaron a cabo las reuniones secretas donde se planificaron los sucesos de la Revolución de Mayo, mire. ¿Qué jamonería? ¿Y qué vendía? ¿Jamón crudo o jamón cocido? No, Catita, jabonería. Una fábrica de jabones. Mire, Pepe, le voy a decir algo. Cuando usted vea que un amigo le regala jabones, es porque le quiero decir que usted es medio... Cállate, lengua, no quiero hablar. Pero que es medio mugriento que le desa. Mire, Catita, no se vaya por las ramas. Yo solo quería decirle que la efeméride del día es sobre el nacimiento de Vieites. Mire, habrá nacido un viernes o un sábado, Pepe, pero que se juntaba con gente sucia, de eso ni que hablar. Si no, no se hubiera puesto a fabricarle jabones. Y ahora nos vamos a despedir, porque con lo que contó me dieron ganas de comer un jamón, Pepe. Pero antes le queremos decir... La auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Como sin destino, igual a marinero recién embarcado. Siento como cantan el Ave María, la vieja del barrio, allá en las casillas, cara de ladrón. A ver, para más de un par de nosotros, y yo te diría que por lo menos dos generaciones, ya a esta altura dos generaciones, cuando hablas de Rosario estás hablando de canción. porque estás hablando de Fito, estás hablando de Juan Carlos Baglietto. Todo este movimiento se enroló en lo que se llamó la Nueva Trova de Rosario. Pero ¿cómo empezó la Nueva Trova de Rosario? El movimiento nace cuando surge el nuevo folclore y la canción de autor, allá a principios de los 70. Rosario se caracterizaba entonces por el incesante devenir de guitarras y jóvenes amantes de la nueva canción. Por aquellos tiempos, la distracción universitaria se relacionaba al folclore, dada la gran cantidad de provincianos que llegaban de todo el país para acceder a la universidad y a las preocupaciones sociales que rondaban las ideas de insurgencia que en América Latina se comenzaban a cunar. Así, el folclore paisajista de los 60 iba quedando sin fundamento ante la necesidad de expresión y manifiesto de estos artistas cotidianos que se reunían en peñas entre empanadas, vinos y guitarra. Comenzaba la búsqueda de nuevos autores, canciones que sorprendieran y textos que comuniquen e identifiquen reclamos comunitarios. Es así que aparecen muchas veces a través de cassette enviados por amigos exiliados en España y otros lugares del mundo las canciones de Aute, de Silvio, de también Sabina y otros autores que no eran conocidos por acá. Se buscaba lo desconocido pero con contenido. Nos cuenta sentado en una mesa del Cairo el negro Ricardo Centurión, personaje inequívoco de esa época y dueño de la Salamanca, una de las peñas más revoltosas de entonces. Los trovadores, musicanto, contracanto, etcétera, a nivel local, y los huancahualos, andariegos y otros a nivel nacional eran el testimonio del surgimiento de estos grupos vocales. Mientras Palito Ortega y el Club del Clan se preparaban para protagonizar el puntapié inicial de la canción comercial en Argentina, Rosario se alimentaba con Violeta Parra, Tejada Gómez, Yupanqui, Daniel Biglietti, Zita Rosa, Julio Lacarra, Canaro Luna y su canto popular uruguayo, Chango Farías Gómez y otros grandes americanos que ofrecían sus versos en verdadero banquete. La Taba, La Reja, El Cacique, La Salamanca eran algunas de las innumerables peñas donde se acunaron cantores que décadas más tarde darían fundamento como autores a la canción testimonial de Rosario. Algún tiempo después, un empresario porteño con gran visión comercial se dio cuenta que todo esto podía aunarse de alguna manera bajo un mismo nombre y le llama La Trova Rosarino, la nueva versión rockerizada que la lidera Juan Carlos Baglietto en tiempos difíciles, aunque con los fundamentos de la canción de autor. Dice Jorge van der Bolle: si la palabra trova designa un impulso artístico que reúne espontáneamente a varios artistas alrededor de la canción como forma expresiva, la denominación entonces es más o menos correcta. Si la designación otorga a una otorga con su carácter abarcativo un estatuto de movimiento cerrado, planificado, entonces es incorrecta. Rubén Goldín dice: nos fuimos abriendo paso. Pasaban cosas como que los músicos en Buenos Aires empezaron a hablar bien de nosotros, que en la radio hablaban de los talentos rosarinos. Tuve también cuestiones humanas que yo valoro mucho. Cuando íbamos a Buenos Aires no teníamos un mango y hubo gente muy buena que nos ofrecía sus casas para vivir. Van der Bolle continúa: todos teníamos diferentes motivos para juntarnos. Desde lo más idílico podría decir que era una respuesta hacia la gente, tomando en cuenta cómo ella respondía ante nosotros. Un eje, sin ningún lugar a dudas, de esta movida fue Baglietto. Baglietto nace en Rosario en 1956, forma varios grupos chicos, hasta que integra la banda Irreal en 1980, junto a Juan Chianelli, Jorge Lonch, Piraña, Fegundes, Alberto Corradine y Daniel Birz en batería. Lograban convocar bastante gente, pero fueron implacablemente perseguidos por la censura del proceso. El mundo estaba hecho desde hacía mucho tiempo, pero nosotros no lo sabíamos, dice Fito Páez. En mayo de 1982, Fito tenía 18 años y la guerra de Malvinas servía como telón de fondo en una realidad que lastimaba demasiado. En las radios regía la prohibición de pasar música en inglés y los sueños de libertad y de un mundo mejor había que cantarlos en castellano. Había una necesidad de decir cosas y había autores para decirlas, asegura Fito. El primero de los músicos en llegar al encuentro organizado a un encuentro organizado en donde Silvina Garré estuvo ausente porque estaba de viaje y se sumó a la producción varios días después. A fines de 1981, luego de lucirse en el encuentro de música popular que la revista Humor había organizado el 7 de agosto de 1981 en Obras Sanitarias, como protesta por la presentación de Frank Sinatra en el país. ¿Vos te acordás de eso? Más o menos, sí. ¿Vos te acordás de eso? Sí. Tener un testimonio de Humor acá es como para interrumpir la columna. Sí, pero honestamente no recuerdo bien. Dice Fito Páez, este debe ser el único lugar en el mundo donde se organizó algo en contra de Sinatra. Delirios de la época, pero si hay algo que recuerdo bien fue la conmoción que causó Baglietto desde el escenario. Por ahí anda un rosarino de jardinero y gorra, lo presentaron. ¿Saben por qué? Porque Baglietto se ganaba la vida animando fiestas infantiles bajo el nombre de Juan Tolón. También era jardinero y andaba de gorra por la vida. Era un hippie total, dice de sí mismo Baglietto. En tiempos difíciles, aquellos tiempos difíciles de Malvina, fue con esa reflexión que Baglietto da a conocer el primer disco, que graban en 1981 y que después reaparece en 1982. El 14 de mayo del 82 se presenta en Obras Sanitarias. El primer Obras, dice Baglietto, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan, pero tuvimos que optar entre llevar la batería en un flete o ir a comer. Todos recuerdan esa anécdota y se mueren de risa. También Goldín dice que se cenaban galletitas de agua porque no había plata para otra cosa. Rubén Goldín termina más o menos de esta manera sus recuerdos. Sigo pareciéndome al Rubén joven en cuanto al hambre, pero sigo teniendo el mismo hambre de música y de conocimiento. Silvina Garré dice sentirse orgullosa de haber pertenecido a aquella trova. Creo que no teníamos la real dimensión de lo que fue nuestra aparición. La trova fue renovadora. Incondicional admiradora de Joni Mitchell, Garré reconoce que ese tiempo le sirvió para reencontrarse. Lalo de los Santos, compositor y cantante que forma parte de la trova, murió a los 44 años, en marzo del 2001, a causa de un cáncer. En el 73 armó la banda Anus e integró el primer movimiento de rock de Rosario, Amader. Como bajista, tocó en los dos primeros discos de Garré y en el 84 sacó su primer álbum. Adriana Bonicio dice simplemente de él: Yo era un tipo que en ese momento estaba ligado a la bronca, vivía con mucha bronca, vivía enojado con el mundo y lo único que me quedaba era escribir. Tenía la bronca natural de un pibe de 20 años. Ahora tengo más cosas. Amplié un poco más el espectro y me volví tierno con la gente. La trova en Rosario, lejos de haber atenuado su influencia, confirma que estos espacios le pertenecen, que está identificada con la ciudad y que es casi su marca musical. La historia reciente es el antecedente donde la música de trova emerge como patrimonio indelegable, imagen cultural y orgullo artístico. De eso da cuenta que se están organizando los Encuentros Nacionales de Trovadores. Allá por el 2003 fue el primero. Se organizó con Tucumán, Buenos Aires, Mar del Plata, Salta y Mendoza y fueron trovadores cubanos a compartir el escenario con todos ellos. Porque Rosario, Rosario es trova. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir, esa es la historia, con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días. A lo mejor resulta bien. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Humanizando la historia argentina. Bicentenario. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y esto es cierto. Vos sabés que para mí esta música está indefectiblemente ligada a la democracia. A esos primeros tiempos de democracia, de recitales en cada esquina, de la música ya blanqueada, ya era la música que se podía escuchar, porque estuvo ese periodo loco en que escuchabas música nacional porque te lo permitían los militares por la guerra de Malvinas. Y entonces hubo que tener la primavera democrática para la legitimación de eso, que era por el gusto de todos y cada uno de nosotros. Con la llegada de Mercedes, Mercedes los trajo y los juntó y les dio lugar. Y les dio escenario y les dio micrófono. Sí, igual el primer Luna lo hicieron solitos. Eso fue como muy impresionante. El primer Luna de 1982 es... Yo me refería más al 83, a la democracia del 83. Sí, claro, sí, claro. Allí digo, esta bravura del rock nacional, pero además es como a mí me enternece, sinceramente. Digo, son tantos años y era tanta oscuridad que estos pibes fueron la luz en aquel momento. Era juntarse en los pubs a escuchar esta música y también en los grandes parques. Ahora, no podemos hablar de Rosario sin referirnos a algo que es el deporte en Rosario, y dentro del deporte es fútbol en Rosario. Uh-huh. Rosario tiene fundamentalmente dos grandes equipos, Rosario Central y Newell's Old Boys. La mitad de la población de Rosario es de uno, la otra mitad del otro, pero un fenómeno muy especial. No solamente se ponen contentos cuando ganan su equipo, sino que se ponen muy, muy, muy, muy contentos cuando pierde el otro. A mí me pasa lo mismo. Es algo parecido a lo que sucede en La Plata con Estudiantes y Gimnasia. Y Boca y River. Yo me pongo muy, muy, muy feliz cuando River pierde. No, yo no. Y hay un caso emblemático en Rosario, que es Aldo Pedro Poy, que en el año 74... con una palomita le hizo un gol a Newell y evitó con eso que Newell saliera, no recuerdo si campeón de o campeón de América o campeón del campeonato de ese año. Ese gol lo festejan todos los años. Entonces va Poy todos los años y le tiran la pelota y él hace la misma palomita. Como esto fue en el año 74 y Poy se fue poniendo un poquitito más viejo. ¿Cómo hace la palomita ahora? Un poquitito más viejo. En las últimas veces le ponían un colchón en el suelo. Entonces le tiraba la pelota, Poy cabeceaba y caía en el colchón y todos los hinchas de Rosario aplaudían, festejando que le habían escupido el asado, que le habían arruinado el día a los de Newell's Old Boys. Entre esos tipos estaba el negro Fontana Rosa. Y ya que estamos hablando de Rosario, tampoco no nos olvidemos de Olmedo, que fue el otro rosarino. Bueno, es el rosarigarazo, lo popularizó Olmedo a través de su sketch. Olmedo, sí, y hablando totalmente del lenguaje rosarino, yo te voy a invitar, te voy a invitar a comer. ¿Querés que te invite a comer? Por ejemplo, podés comerte una costeleta con un puré de camote o un entrecot. Y quizás, si querés algo más liviano, un carlito con un remo. No. Ya no es tan liviano. Bueno. Mejor te digo el carlito con el porrón. Carlito, ¿sí? Y liso para mí. Y un hay una liso cosa, con un carlito. Y hay una cosa que te voy a prohibir absolutamente. Y es que saques la mano. ¿Traducimos? ¿Traducimos? Sacar la mano es sacar el cuero. Remo, submarino. Porrón, ya sabemos, sí, es cerveza. Carlito, el tostado con salsa de tomate. Y no nombré al pororó, que es el pochoclo. Entecot, bife de chorizo. Costeleta, bife de costilla. Camote es el puré, es la batata hecha puré. Entonces, Y el liso es la cerveza en un vaso como un imperial sería. Lo único que te falta es que con el liso no te hagas una popa, o sea, una mancha, que no te hagas la chupina, es decir, la rata, que te comas la masita, y no quiere decir lo mismo que acá, es una galletita, o si no, mejor, me tomo un micro con un paquetito de praliné, o sea, el colectivo con la garrapiñada. ¿Te encantó? Me encantó. Comida rosarina. Oyentes. Hola, mi nombre es Estela, yo soy rosarina y ahora estoy viviendo en el conurbano, los estoy escuchando, estoy muy emocionada de escuchar a Fandermole. Tiene una canción muy hermosa también que se llama Río Marrón. El que pueda visitarlo, que lo haga, que visite Rosario. Gracias. Gracias. Gracias por Fandermole. Enrique de Gleu. Otra que Fito Páez. Pasen algo del negro Olmedo. Y Fontana Rosa, un dios. Gracias, chicos, gracias. Bueno, chicos, soy una abuelita que vivo en Merlo y dejé Rosario en el año 60. por supuesto. Lo dejé cada 15 días, ¿no? Pero vamos más espaciado. La identidad no se pierde nunca, pero es fuerte, muy fuerte ser rosarino. Estás en Holanda, en España, donde estés, es fuerte la identidad rosarina. Nunca se deja, nunca se olvida. Es cierto, absolutamente cierto el tema de la identidad. ¿Sabés qué? A Rosario le dicen de muchas otras maneras. Una de las maneras que le dicen es cuna de las mujeres lindas, porque todo el varón que conozco dice que las rosarinas son fantásticamente bonitas. ¿Es así? Sí, es así. También son las de Buenos Aires, las de Córdoba. Esa es demagogia. No, no es demagogia. Es que uno el ancho de banda... Hay que jugarse. A medida que pasan los años, el ancho de banda de una mujer linda se va ampliando. Hay que jugarse. Le dicen cuna de la belleza porque es donde nació Valeria Massa, Liz Solari, Silvina Luna, por ejemplo, entre otras mujeres bastante bonitas. También le decían ciudad fenicia, ¿sabés? Por su incipiente burguesía, allá por el siglo XIX recibió este nombre. La Chicago argentina, porque albergó a varios grupos mafiosos, recordemos Chicho Grande, Agatha Galifi, Chicho Chico y la Z-Migdal. La capital de los cereales, el Rosagaragariazo, que es lo que hizo popular Alberto Olmedo con esta especie de jerigonza local, cuna de la bandera. Y también, entre otras muchas cosas, la Barcelona argentina. Dice, le dijeron la Barcelona argentina, llamada así por los conflictos obreros que tuvieron lugar en Rosario a principios del siglo XX. Y después, a finales del siglo XX, se lo dijeron por el desarrollo económico y cultural y por la arquitectura de la ciudad. La Barcelona argentina. Mirá de cuántas maneras le dicen a nuestra querida Rosario. Dijimos antes que Rosario había sido puerto, tenía puerto. ¿Tiene? Puerto. Rosario no tiene puerto ahora. ¿Ah, no? No, tiene puertos, pero que no son de Rosario, sino que son de empresas privadas. O sea, Rosario perdió su puerto. Vos decís y el dejó, Estado. Dejó los puertos en manos privadas, y si hay algo que no hay ahí, es control sobre lo que se exporta. Achalay. Y con eso casi nos estamos yendo, pero tenemos un mensaje de un oyente. Sí, Margarita nos escribe, amigos de Bicentenario, quería empezar a escribir acerca del importante centro cultural que es Rosario, en el momento que lo escuché a Rosario, a Santiago, refiriéndose a la ciudad. Puedo agregar que estuve almorzando con mi amiga allí hace unos años, y cuando estábamos hablando sobre este tema y del vuelco que dio el interior con el cambio de modelo económico, ella me dijo que ahora hay mucha gente que allí vive de la cultura, que le está yendo bien y feliz de poder hacerlo. Me gustaría contarles también que haciendo trámites por el microcentro me causó una gran satisfacción escuchar que en algunos puestos de venta de diarios y revistas estaban escuchando Bicentenario. ¡Epa! Aguante la radio pública, cariños de Margarita. Y aguante Rosario, que nos escuchan en los bares. Vamos a hacer una mención a las nuevas bandas, en una a todas, porque en realidad el movimiento cultural, el movimiento musical no para. Cielo Raso, que allá es capaz de juntar 15.000 personas en una sola presentación y que acá en Buenos Aires ya ha arribado a las 8.000 en una presentación. Cielo Raso, entonces, otra de las cosas de Rosario. ¿Qué diferencia con Córdoba, que su música, como hablábamos el otro día, es una música muy específica del cuarteto? Y cómo Rosario, estando tan cerca, tiene toda una cultura distinta y ha generado una música totalmente distinta. Porque Rosario siempre estuvo cerca. Eso. Por eso. Mañana vamos a ir despidiéndonos y contamos. Mañana lo tenemos al Perín acá. Sí, señora. Y mañana tenemos además el bolero. ¡Epa! Wow. ¡Epa! Preparen los recuerdos. Si quieren los empiezan a escribir hoy. ¿Cuál era tu bolero preferido? ¿Cuál fue tu primer bolero? ¿Con quién lo bailaste? Sí, pónganse los tacos altos, por favor. No me bailen con chancletas. Les pido, por favor. Pero no me diga que no sería sugestivo si alguien le dice que quiere bailar un bolero con usted descalza. Claro, bueno, yo no dije descalza. Yo dije chancleta, aclaremos. Ay, Varela, vengo creando un clima calentu. Cachendu, y usted me habla de la chancleta. Bueno, mañana entonces el bolero, a lo largo de la historia nuestra y a lo largo de las historias de nuestros abuelos, nuestros padres y la nuestra misma. Ahora ya viene Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Hasta mañana. Chau. Y ahí estás, Rosario, sos el sol, Rosario. Porque aún no pudiendo abrazarte, te siento igual.